la luna como princesa de cristal, luna sobre Matanzas, milenaria y coqueta, que bañas con tu plata San Juan y Yumurí, luna sobre Matanzas, hechicera y repleta de cantos y leyendas, con sabor guaraní, majestuosa princesa. Es tu paso inquietante, pareces un turbante de diamante y marfil sobre el cielo cubano. Brillarán otras lunas, pero nunca ninguna me gustó como tú. Brillarán otras lunas, pero nunca ninguna me gustó como tú.